patria nadie oyera tu confí. Porque velan noche y día los gauchos de Don Martín. En la frontera de Salta no hay ejército, señor. Los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor. Changos, mujeres y viejas, de todos la guerra es. Si el godo mata de a uno, la tierra pare de a diez. Los godos vienen bajando desde un Mahuaca, Jujuy. Dejen que vengan paisanos, que Güemes espera. Salteña color canela, en tu pelo el tarco azul, en tu pelo el tarco azul. Alarma, anuncian revolución. ¿Quién pondrá grillos al alma de un pueblo en insurrección? La frontera ya está en llamas y desde el Alto Perú corre sangre americana hacia las pampas del sur. Los bailes que a mí me gustan no los bailo en la ciudad, los bailo mientras me duran las balas para tirar. También en Maimara, escrito está con mi marca, ningún gol.